Espiritismo experimental. Primera parte. Nociones preliminares. Capítulo primero. Hay espíritus. 1. La duda concerniente a la existencia de los espíritus tiene por causa primera la ignorancia de su verdadera naturaleza. Se les figura generalmente como seres aparte en la creación, y cuya necesidad no está demostrada. Muchos no los conocen, sino por los cuentos fantásticos que han oído desde la cuna, poco más o menos como se conoce la historia por los romances. Sin investigar si estos cuentos, separados los accesorios ridículos, se apoyan sobre un fondo de verdad, solo les impresiona lo absurdo. No quieren tomarse el trabajo de quitar la corteza amarga para descubrir la almendra y rehúsan el todo, como hacen con la religión los que, por ver ciertos abusos, todo lo confunden en la misma reprobación. Cualquiera que sea la idea que se forme de los espíritus, esta creencia está necesariamente fundada sobre la existencia de un principio inteligente fuera de la materia, y es incompatible con la negación absoluta de este principio. Tomamos, pues, nuestro punto de partida en la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, de lo que el espiritualismo es la demostración teórica y dogmática, y el espiritismo la demostración patente. Hagamos, por un instante, abstracción de las manifestaciones propiamente dichas, y raciocinando por inducción, veamos a qué consecuencia llegaremos. 2. Desde el momento que se admite la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es menester también admitir, primero, que es de una naturaleza diferente del cuerpo, pues que una vez separada de éste, no tiene ya sus propiedades. Segundo, que goza de la conciencia de sí misma, puesto que se le atribuyen la alegría o el sufrimiento. De otro modo, sería un ser inerte, y tanto valdría para nosotros no tenerla. Admitido esto, el alma va a alguna parte. ¿En qué se convierte y a dónde va? Según la creencia común, va al cielo o al infierno. ¿Pero dónde están el cielo y el infierno? Se decía en otro tiempo que el cielo estaba arriba y el infierno abajo. ¿Pero qué es lo que está arriba o abajo en el universo desde que se conoce la redondez de la Tierra, el movimiento de los astros que hace que lo que es arriba en un momento dado venga a ser lo bajo en 12 horas, lo infinito del espacio en el cual el ojo se sumerge en distancias inconmensurables? Es verdad que por lugares bajos se entienden también las profundidades de la Tierra. ¿Pero qué han venido a ser estas profundidades desde que se han ojeado por la geología? ¿Qué se han hecho estas esferas concéntricas llamadas cielo de fuego, cielo de las estrellas, desde que se sabe que la Tierra no es el centro de los mundos, que nuestro mismo Sol no es más que uno de los millones de soles que brillan en el espacio, y que cada uno de ellos es el centro de un torbellino planetario? ¿Qué importancia tiene la Tierra perdida en esta inmensidad? ¿Por qué privilegio injustificable este grano de arena imperceptible, que no se distingue por su volumen ni por su posición, ni por un objeto particular, estaría él solo poblado de seres racionales? La razón rehúsa admitir esta inutilidad de lo infinito, y todo nos dice que esos mundos están habitados. Si están poblados, suministran pues su contingente al mundo de las almas. Pero repetimos, ¿qué es de estas almas, puesto que la astronomía y la geología han destruido las moradas que les estaban señaladas, y sobre todo desde que la teoría tan racional de la pluralidad de los mundos las ha multiplicado hasta el infinito? La doctrina de la localización de las almas, no pudiendo ponerse de acuerdo con los datos de la ciencia, otra doctrina más lógica les señala por dominio, no un lugar determinado y circunscrito, sino el espacio universal. Es todo un mundo invisible en medio del cual vivimos, que nos circuye y nos rodea sin cesar. ¿Hay en esto una imposibilidad, alguna cosa que repugne a la razón? De ningún modo. Todo nos dice, al contrario, que no puede ser de otra manera. Pero entonces, ¿qué vienen a ser las penas y las recompensas futuras, si les quitáis los lugares especiales? Observad que la incredulidad, respecto a esas penas y recompensas, está, generalmente, provocada porque se las presenta condiciones inadmisibles. Pero decid, en lugar de esto, que las almas sacan su dicha o su desgracia de sí mismas. Que su suerte está subordinada a su estado moral. Que la reunión de las almas simpáticas y buenas es una fuente de felicidad. Que según su grado de depuración, penetran y ven cosas que se borran ante las almas groseras. Y todo el mundo lo comprenderá sin trabajo. Decid además que las almas no llegan al grado supremo, sino por medio de los esfuerzos que hacen para mejorarse y después de una serie de pruebas que sirven a su depuración. Que los ángeles son las almas que han llegado al último grado, el que todas pueden alcanzar con buena voluntad. Que los ángeles son los mensajeros de Dios encargados de velar en la ejecución de sus designios en todo el universo. Que son dichosos de estas misiones gloriosas. Y daréis a su felicidad un fin más útil y más atractivo que el de una contemplación perpetua, que no sería otra cosa que una inutilidad perpetua. Decid, en fin, que los demonios no son otros que las almas de los malvados, todavía no depuradas, pero que pueden llegar a serlo como las otras. Y esto parecerá más conforme a la justicia y a la bondad de Dios, que la doctrina de seres creados para el mal y perpetuamente dedicados a él. He aquí, repetimos, lo que la razón más severa, la lógica más rigurosa, en una palabra, el buen sentido, pueden admitir. Las almas que pueblan el espacio son precisamente lo que se llaman espíritus. Los espíritus no son, pues, otra cosa que las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal. Si los espíritus fuesen seres aparte, su existencia sería más hipotética. Pero si admitimos que hay almas, es necesario también admitir los espíritus que no son otros que las almas. Si se admite que las almas están por todas partes, es necesario admitir igualmente que los espíritus están por todo. No se podría, pues, negar la existencia de los espíritus sin negar la de las almas. 3. Esto no es, en verdad, sino una teoría más racional que la otra. Pero ya es mucho una teoría que no contradiga ni la razón ni la ciencia. Si además está corroborada por los hechos, tiene para sí la sanción del razonamiento y de la experiencia. Estos hechos, nosotros los encontramos en el fenómeno de las manifestaciones espiritistas, que son así la prueba patente de la existencia y de la supervivencia del alma. Pero para muchas gentes, su creencia no va más allá. Admiten la existencia de las almas, y por consecuencia la de los espíritus, pero niegan la posibilidad de comunicarse con ellos, por la razón, dicen, que seres inmateriales, no pueden obrar sobre la materia. Esta duda está fundada sobre la ignorancia de la verdadera naturaleza de los espíritus, de la cual se forma generalmente una idea muy falsa, que se les considera, sin razón, como seres abstractos, vagos e indefinidos. Lo que no es así. Figurémonos desde luego el espíritu en su unión con el cuerpo. El espíritu es el ser principal, pues, que es el ser pensador y superviviente. El cuerpo no es, por consiguiente, más que un accesorio del espíritu, una envoltura, un vestido que deja cuando está usado. Además de esta envoltura material, el espíritu tiene una segunda, semimaterial que le une a la primera. En la muerte, el espíritu se despoja de esta, pero no de la segunda, a la que nosotros damos el nombre de periespíritu. Esta envoltura semimaterial que afecta la forma humana, constituye para él un cuerpo fluídico, vaporoso, pero que, por ser invisible, para nosotros en su estado normal, no deja de poseer algunas de las propiedades de la materia. El espíritu no es, pues, un punto, una abstracción, sino un ser limitado y circunscrito, al cual solo falta ser visible y palpable para parecerse a los seres humanos. ¿Por qué, pues, no obraría sobre la materia? ¿Por qué su cuerpo es fluídico? Pero no es entre los fluidos los más rarificados, los mismos que se miran como imponderables. La electricidad, por ejemplo, que el hombre encuentra sus más poderosos motores. Es que la luz imponderable no ejerce una acción química sobre la materia ponderable. Nosotros no conocemos la naturaleza íntima del periespíritu. Pero supongámosle formados de materia eléctrica, o de otra tan sutil como esta, porque no tendría la misma propiedad, siendo dirigida por una voluntad. 4. La existencia del alma y la de Dios, que son la consecuencia una de la otra, siendo la base de todo el edificio, antes de entablar alguna discusión espiritista, importa asegurarse si el interlocutor admite esta base. Sí a estas preguntas. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis tener un alma? ¿Creéis en la supervivencia del alma después de la muerte? Responde negativamente, os y dice simplemente. Yo no sé. Querría que fuese así, pero no estoy seguro de ello, lo que, las más veces, equivale a una cortés negativa, disfrazada bajo una forma menos explícita a fin de no chocar muy bruscamente, lo que él llama preocupaciones respetables. Sería tan inútil ir más allá, como el pretender demostrar las propiedades de la luz al ciego que no la admitiese, porque en definitiva, las manifestaciones espiritistas no son otra cosa que los efectos de las propiedades del alma. Con aquel es necesario seguir otro orden de ideas, si no se quiere perder el tiempo. Si se admite la base, no a título de probabilidad, sino como cosa segura, incontestable, la existencia de los espíritus, se deduce naturalmente. 5. Resta ahora la cuestión de saber si el espíritu puede comunicarse al hombre, esto es, si puede hacer con el cambio de pensamientos. ¿Y por qué no? ¿Qué es el hombre, sino un espíritu encarcelado en un cuerpo? ¿Por qué el espíritu libre no podría comunicarse con el espíritu en prisión, como el hombre libre con el que está entre cadenas? Desde luego que admitís la supervivencia del alma, es racional no admitir la supervivencia de los efectos. Puesto que las almas están por todas partes, no es natural el pensar que la de un ser que nos ha amado durante su vida, venga cerca de nosotros, que desee comunicarse, y que se sirva para esto de los medios que están a su disposición. ¿Durante su vida, no obraba sobre la materia de su cuerpo? ¿No era ella quien dirigía sus movimientos? ¿Por qué, pues, después de su muerte, de acuerdo con otro espíritu ligado a un cuerpo, no tomaría este cuerpo vivo para manifestar su pensamiento, como un mudo puede servirse de uno que hable para hacerse comprender? 6. Hagamos por un instante abstracción de los hechos que, para nosotros, hacen la cosa incontestable. Admitámoslos a título de simple hipótesis. Pidamos que los incrédulos nos prueben, no por una simple negativa, porque su dictamen personal no puede hacer ley, sino por razones perentorias, que esto no puede ser. Nosotros nos colocaremos sobre su terreno, y puesto que quieren apreciar los hechos espiritistas con ayuda de las leyes de la materia, que tomen, por consiguiente, en este arsenal, alguna demostración matemática, física, química, mecánica, y fisiológica, y prueben por A más B, partiendo siempre del principio de la existencia y supervivencia del alma. Primero, que el ser que piensa en nosotros durante la vida, no debe pensar más después de la muerte. Segundo, que, si piensa, no debe pensar más en los que ha amado. Tercero, que si piensa en aquellos que ha amado, no debe querer ya comunicarse con ellos. Cuarto, que si puede estar por todas partes, no puede estar a nuestro lado. Quinto, que si está a nuestro lado, no puede comunicarse con nosotros. Sexto, que por su envoltura fluídica, no puede obrar sobre la materia inerte. Séptimo, que si puede obrar sobre la materia inerte, no puede obrar sobre un ser animado. Octavo, que si puede obrar sobre un ser animado, no puede dirigir su mano para hacerle escribir. Noveno, que pudiendo hacerlo escribir, no puede responder a sus preguntas y transmitirle su pensamiento. Cuando los adversarios del espiritismo nos hayan demostrado que esto no puede ser, por razones tan patentes como aquellas por las cuales Galileo demostró que no es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, entonces podremos decir que sus dudas son fundadas. Desgraciadamente hasta este día toda su argumentación se resume en estas palabras. Yo no creo. Luego esto es imposible. Nos dirán sin duda que toca a nosotros probar la realidad de las manifestaciones. Nosotros se la probamos por los hechos y el raciocinio. Si no admiten ni lo uno ni lo otro, si aún niegan lo que ven, corresponde a ellos el probar que nuestro raciocinio es falso, y que los hechos son imposibles. Capítulo segundo. Lo maravilloso, y lo sobrenatural. 7. Si la creencia en los espíritus, y en sus manifestaciones fuese una concepción aislada, el producto de un sistema, podría con alguna apariencia de razón ser sospechosa de ilusión. Pero que se nos diga, porque se la encuentra tan viva entre todos los pueblos antiguos y modernos, y en los libros santos de todas las religiones conocidas. Esto es, dicen algunos críticos, porque en todo tiempo el hombre ha amado lo maravilloso. ¿Qué es, pues, lo maravilloso según vosotros? Lo que es sobrenatural. ¿Qué entendéis por sobrenatural? Lo que es contrario a las leyes de la naturaleza. ¿Acaso conocéis estas leyes con tanta perfección que os sea posible marcar un límite a la potencia de Dios? Pues bien. Probad entonces que la existencia de los espíritus y sus manifestaciones son contrarias a las leyes de la naturaleza. Que esto no es, y no puede ser una de estas leyes. Seguid la doctrina espiritista, y ved, si se eslabona con todos los caracteres de una admirable ley que resuelve todo lo que las leyes filosóficas no han podido resolver hasta este día. El pensamiento es uno de los atributos del espíritu. La posibilidad de obrar sobre la materia, de hacer impresión sobre nuestros sentidos, y por consecuencia de transmitir su pensamiento, resulta, si podemos expresarnos así, de su constitución fisiológica. Luego no hay en este hecho nada de sobrenatural, nada de maravilloso. Que un hombre muerto, y bien muerto, resucite corporalmente, que sus miembros dispersos se reúnan para volver a formar su cuerpo, he aquí lo maravilloso, lo sobrenatural, lo fantástico. Eso sería una verdadera derogación que Dios no puede cumplir, sino por un milagro. Pero no hay nada de esto en la doctrina espiritista. 8. Sin embargo, se dirá, admitís que un espíritu puede levantar una mesa y mantenerla en el espacio, sin punto de apoyo. ¿Acaso no es esto una derogación de la ley de gravedad? De la ley conocida, sí, pero la naturaleza ha dicho su última palabra. Antes que se hubiese conocido la fuerza ascensional de ciertos gases, ¿quién hubiera dicho que una pesada máquina llevando muchos hombres pudiera triunfar a la fuerza de atracción? A los ojos del vulgo, no debería parecer maravilloso, diabólico. El que hubiera propuesto, hace un siglo, transmitir un despacho a 500 leguas, y recibir la contestación en algunos minutos, hubiera pasado por un loco. Si lo hubiese hecho, se hubiera creído que tenía el diablo a sus órdenes, porque entonces solo el diablo era capaz de ir tan a prisa. Porque, pues, un fluido desconocido no tendría la propiedad en circunstancias dadas de contrabalancear el efecto de la gravedad, como el hidrógeno contrabalancea el peso del globo aerostático. Hacemos esta observación de paso, que es una comparación, mas no una asimilación, y únicamente para demostrar, por analogía, que el hecho no es físicamente imposible. Pero fue precisamente cuando los sabios, en la observación de estas especies de fenómenos, quisieron proceder por vía de asimilación que se engañaron. Por los demás, el hecho existe. Todas las denegaciones no podrán hacer que no sea, porque negar no es probar. Para nosotros no hay nada de sobrenatural. Es todo lo que podemos decir por el momento. 9. Si el hecho está constatado, se dirá, nosotros lo aceptamos. Aceptamos aún la causa que acabáis de señalar, la de un fluido desconocido. ¿Pero qué prueba la intervención de los espíritus? En esto está lo maravilloso, lo sobrenatural. Sería menester aquí una demostración que no estaría en su sitio y tendría, por otra parte, doble colocación, porque resalta de todas las otras partes de la enseñanza. Sin embargo, para resumirla en pocas palabras, diremos que está fundada, en teoría, sobre este principio. Todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. En práctica, sobre la observación que los fenómenos llamados espiritistas, habiendo dado pruebas de inteligencia, debían tener su causa fuera de la materia. Que esta inteligencia, no siendo la de los asistentes, esto es un resultado de experiencia, Debía estar fuera de ellos. Pues que no se veía el ser en acción, debía ser un ser invisible. Desde entonces fue que de observación se llegó a reconocer que este ser invisible, al cual se ha dado el nombre de espíritu, no es otro que el alma de aquellos que han vivido corporalmente, y que la muerte ha despojado de su grosera envoltura visible, no dejándoles más que una envoltura etérea, invisible en su estado normal. He aquí pues, lo maravilloso y lo sobrenatural reducidos a su más simple expresión. Una vez acreditada la existencia de seres invisibles, su acción sobre la materia resulta de la naturaleza de su envoltura fluídica. Esta acción es inteligente, porque muriendo, ellos no han perdido más que su cuerpo, pero han conservado la inteligencia que es su esencia. Ahí está la llave de todos estos fenómenos reputados sin razón sobrenaturales. La existencia de los espíritus no es pues un sistema preconcebido, una hipótesis imaginada para explicar los hechos. Es un resultado de observaciones y la consecuencia natural de la existencia del alma. Negar esta causa es negar el alma y sus atributos. Aquellos que crean poder dar de estos efectos inteligentes una solución más racional, pudiendo sobre todo dar razón de todos los hechos, que tengan la bondad de hacerlo y entonces se podrá discutir el mérito de cada uno. 10. A los ojos de estos que miran la materia como la sola potencia de la naturaleza, todo lo que no puede ser explicado por las leyes de la materia es maravilloso o sobrenatural. Y para ellos, maravilloso es sinónimo de superstición. Bajo este título, la religión, fundada sobre la existencia de un principio inmaterial, sería un tejido de supersticiones. No se atreven a decirlo en voz alta, pero lo dicen bajito, y creen salvar las apariencias concediendo que es necesaria una religión para el pueblo, y para hacer que los niños sean sabios. Luego, de dos cosas la una, o el principio religioso es verdadero, o es falso. Si es verdadero, lo es para todo el mundo. Si falso, tan malo es para los ignorantes como para las gentes ilustradas. 11. Los que atacan al espiritismo en nombre de lo maravilloso, se apoyan, pues, generalmente, sobre el principio materialista, porque negando todo efecto extramaterial, niegan, por lo mismo, la existencia del alma. Sondead el fondo de su pensamiento, escudriñad bien el sentido de sus palabras, y veréis casi siempre este principio, si no es categóricamente formulado, despuntar bajo las apariencias de una pretendida filosofía racional con que ellos lo cubren. Rebatiendo a cuenta de lo maravilloso, todo lo que se deduce de la existencia del alma, son consecuentes consigo mismos. No admitiendo la causa, no pueden admitir los efectos. De ahí en ellos una opinión preconcebida que les hace impropios para juzgar sanamente el espiritismo, porque parten del principio de la negación de todo lo que no es material. En cuanto a nosotros, de que admitamos los efectos que son la consecuencia de la existencia del alma, ¿se sigue acaso que aceptemos todos los hechos calificados de maravillosos? Que seamos los campeones de todos los que sueñan, los adeptos de todas las utopías, de todas las excentricidades sistemáticas. Sería menester conocer muy poco el espiritismo para pensarlo. Pero nuestros adversarios no miran este tan de cerca. La necesidad de conocer aquello de que hablan es el menor de sus cuidados. Según ellos, lo maravilloso es absurdo. Pues el espiritismo se apoya sobre hechos maravillosos. Luego, el espiritismo es absurdo. Esto para los mismos es un juicio sin apelación. Creen oponer un argumento sin réplica, cuando después de haber hecho eruditas investigaciones sobre los convulsionarios de San Medard, los calvinistas de las Cevenas, o las religiosas de Londres, han conseguido descubrir hechos patentes de superchería que nadie niega. Pero estas historias son el evangelio del espiritismo. Sus partidarios han negado que el charlatanismo haya explotado ciertos hechos en su provecho. Que la imaginación los haya creado. Que el fanatismo los haya exagerado mucho. No es solidario de las extravagancias que se pueden cometer en su nombre, como la verdadera ciencia. No lo es de los abusos de la ignorancia, ni la verdadera religión, de los excesos del fanatismo. Muchos críticos juzgan el espiritismo sobre los cuentos de hadas y las leyendas populares que son sus ficciones. Es como si juzgáramos la historia sobre los romances históricos o las tragedias. 12. En lógica elemental, para discutir una cosa es menester conocerla, porque la opinión de su crítico no tiene valor, hasta tanto que hable con perfecto conocimiento de causa. Solo entonces, aunque su opinión fuese errónea, puede tomarse en consideración, pero ¿qué valor tendrá sobre una materia que no conoce? El verdadero crítico debe hacer prueba, no solo de erudición, sino de un saber profundo respecto del objeto que trate, de un juicio sano y de una imparcialidad a toda prueba. De otro modo, el primer músico del lugar podría arrogarse el derecho de juzgar a Rossini, y un aprendiz el de censurar a Rafael. 13. El espiritismo no acepta, pues, todos los hechos reputados maravillosos o sobrenaturales. Lejos de eso, demuestra la imposibilidad de un gran número, y el ridículo de ciertas creencias que constituyen, propiamente hablando, la superstición. Es verdad que en lo que admite, hay cosas que para los incrédulos, son puras maravillas, o sea, de la superstición. Que sea, pero, al menos no discutáis sino estos puntos, porque sobre los otros, no hay nada que decir y predicáis a convertidos. Atacándoos con lo mismo que él refuta, probáis vuestra ignorancia de la cosa, y vuestros argumentos caen en falso. Pero, se dirá, ¿en dónde se detiene la creencia del espiritismo? Leed, observad, y lo sabréis. Toda ciencia solo se adquiere con el tiempo y el estudio. Así es que el espiritismo que toca las cuestiones más graves de la filosofía, a todas las ramas del orden social, que abraza a la vez al hombre físico y al hombre moral, es por sí mismo toda una ciencia, toda una filosofía que no puede ser aprendida en algunas horas como cualquiera otra ciencia. Habría tanta puerilidad en querer ver todo el espiritismo en una mesa giratoria, como en ver toda la física en ciertos juegos de niño. Para aquel que no quiera detenerse en la superficie, no son horas, sino meses y años que son necesarios para sondearle todos los arcanos. Que se juzgue por eso del grado de saber y del valor de la opinión de aquellos que se arrogan el derecho de juzgar, porque han visto uno o dos experimentos, las más veces a manera de distracción y pasatiempo. Ellos dirán, sin duda, que no están siempre en disposición de ocuparse en este estudio. Concedido. Nada les obliga. Pero entonces, cuando no se tiene tiempo de aprender una cosa, que no se hable de ella y aún menos se la juzgue, si no se quiere ser acusado de ligero. Y cuando más se ocupa una posición elevada en la ciencia, menos se le disimula el que trate ligeramente un objeto que no conoce. 14. Nosotros nos resumimos en las siguientes proposiciones. Primero, todos los fenómenos espiritistas tienen por principio la existencia del alma, su supervivencia al cuerpo, y sus manifestaciones. Segundo, estos fenómenos, estando fundados sobre una ley de la naturaleza, no tienen nada de maravilloso ni de sobrenatural en el sentido vulgar de estas palabras. Terceros, muchos de los hechos son reputados sobrenaturales, porque no se conoce su causa. Señalándoles el espiritismo una causa, les hace entrar en el dominio de los fenómenos naturales. Cuarto, entre los hechos calificados de sobrenaturales, hay muchos cuya imposibilidad demuestra el espiritismo, y coloca entre las creencias supersticiosas. Quinto, aunque el espiritismo reconozca en muchas creencias populares un fondo de verdad, no acepta de ningún modo la solidaridad de todas las historias fantásticas creadas por la imaginación. Sexto, juzgar al espiritismo por los hechos que no admite es manifestar ignorancia y quitar todo el valor a su opinión. Séptimo, la explicación de los hechos admitidos por el espiritismo, sus causas y sus consecuencias morales, constituyen toda una ciencia y toda una filosofía, que requieren un estudio serio, perseverante y profundo. Octavo, el espiritismo no puede mirar como crítico serio, sino el que ha visto, estudiado y profundizado todo, con la paciencia y perseverancia de un observador concienzudo. La del que sabrá tanto sobre este objeto, como el adepto más ilustrado. la del que habrá por consiguiente sacado sus conocimientos de otra parte que de los romances de la ciencia, a quien no se podría oponer ningún hecho de que no tuviera conocimiento, ningún argumento que no hubiese meditado, que refutaría, no por negaciones, sino por otros argumentos más perentorios, la del que podría, en fin, señalar una causa más lógica a los hechos averiguados. Este crítico está todavía por encontrarse. 15. Hemos anunciado ahora mismo la palabra milagro. Una corta observación sobre este objeto no estará mal colocada en este capítulo sobre lo maravilloso. En su acepción primitiva, y por su etimología, la palabra milagro significa cosa extraordinaria, cosa admirable de ver. Pero esta palabra, como tantas otras, se ha separado de su sentido originario, y hoy día se dice, según la academia, de un acto de la potencia divina contrario a las leyes comunes de la naturaleza. Tal es en efecto su acepción usual, y solo por comparación y por metáfora, se aplica a las cosas vulgares que nos sorprenden, y cuya causa es desconocida. No entra, de ninguna manera, en nuestras miras examinar si Dios ha podido juzgar útil en ciertas circunstancias derogar las leyes establecidas por él mismo. Nuestro fin es únicamente demostrar que los fenómenos espiritistas, por extraordinarios que sean, no derogan de ningún modo estas leyes, no tienen ningún carácter milagroso, como tampoco son maravillosos o sobrenaturales. El milagro no se explica. Los fenómenos espiritistas, al contrario, se explican de la manera más racional. Estos no son, pues, milagros, sino simples efectos que tienen su razón de ser en las leyes generales. El milagro tiene además otro carácter, el de ser insólito y aislado. Luego, desde el momento que un hecho se reproduce, por decirlo así, a voluntad y por diversas personas, este no puede ser milagro. La ciencia hace todos los días milagros a los ojos de los ignorantes. He aquí, porque en otro tiempo, los que sabían más que el vulgo pasaban por hechiceros. Y como se creía que toda ciencia sobrehumana venía del diablo, se les quemaba. Hoy día que se está mucho más civilizado, se contentan con enviarles a los manicomios. Que un hombre realmente muerto, como hemos dicho al principio, vuelva a la vida por una intervención divina, eso es un verdadero milagro, porque es contrario a las leyes de la naturaleza. Pero si este hombre tiene solo las apariencias de la muerte, si hay todavía en él un resto de vitalidad latente, y que la ciencia o una acción magnética consigue reanimarle, para las gentes ilustradas, es un fenómeno natural. Pero a los ojos del vulgo ignorante, el hecho pasará por milagroso, y el autor será apedreado o venerado, según el carácter de los individuos. Que en medio de ciertas aldeas un físico lance un cometa eléctrico y haga caer el rayo sobre un árbol, este nuevo Prometeo será ciertamente mirado como armado de una potencia diabólica. Y sea dicho de paso, Prometeo nos parece singularmente haber adelantado a Franklin. Pero Josué deteniendo el movimiento del sol, o mejor, de la tierra, he aquí el verdadero milagro, porque nosotros no conocemos ningún magnetizador dotado de tan gran potencia para operar tal prodigio. De todos los fenómenos espiritistas, uno de los más extraordinarios es, sin contradicción, el de la escritura directa, y uno de aquellos que demuestran de la manera más patente la acción de las inteligencias ocultas. Pero aunque el fenómeno sea producido por seres ocultos, no es más milagroso que los otros que son debidos a agentes invisibles, porque estos seres ocultos, que pueblan los espacios, son una de las potencias de la naturaleza, potencia, cuya acción es incesante sobre el mundo material, así como sobre el mundo moral. El espiritismo, ilustrándonos sobre esta potencia, nos da la llave de una porción de cosas inexplicadas e inexplicables, por cualquier otro medio, y que han podido en tiempos anteriores pasar por prodigios. Revela lo mismo que el magnetismo, una ley, si no desconocida, al menos mal comprendida. O por mejor decir, se conocían los efectos, porque se han producido en todo tiempo, pero no se conocía la ley, y la ignorancia de esta ley es la que ha engendrado la superstición. Conocida esta ley, lo maravilloso desaparece, y los fenómenos, entran en el orden de las cosas naturales. He aquí por qué los espiritistas no hacen milagros, haciendo girar una mesa, o escribir a los difuntos, como el médico, haciendo revivir a un moribundo, o el físico, haciendo caer el rayo. Aquel que pretendiese, con la ayuda de esta ciencia, hacer milagros, sería, o un ignorante de la cosa o un farsante. 16. Los fenómenos espiritistas, lo mismo que los fenómenos magnéticos, han debido pasar por prodigios antes que se conociese la causa. Pero, como los escépticos, los espíritus fuertes, esto es, aquellos que tienen el privilegio exclusivo de la razón y del buen sentido, no creen que una cosa sea posible desde el momento que no la comprenden. He aquí porque todos los hechos reputados prodigiosos son objeto de sus bufonadas. Y como la religión contiene gran número de hechos de este género, no creen en la religión, y de ahí a la incredulidad absoluta, solo hay un paso. El espiritismo, explicando la mayor parte de estos hechos, les da una razón de ser. Viene pues en ayuda de la religión, demostrando la posibilidad de ciertos hechos, que por no tener el carácter milagroso, no son menos extraordinarios, y Dios no es por esto menos grande ni menos poderoso, que si hubiera derogado sus leyes. De cuántas pullas ha sido objeto San Cupertín, por elevarse con su cuerpo en el espacio. Mas la suspensión etérea de los cuerpos graves es un hecho explicado por la ley espiritista. Hemos sido personalmente testigo ocular y M.O.M., así como otras personas conocidas, han renovado muchas veces el fenómeno producido por San Cupertín. Luego, este fenómeno entra en el orden de las cosas naturales. 17. En el número de los hechos de este género es menester colocar en primera línea las apariciones, porque estas son las más frecuentes. La de la Salette, que dividió al mismo clero, no tiene para nosotros nada de insólito. Seguramente no podemos afirmar que el hecho haya tenido lugar, porque no tenemos la prueba material. Mas para nosotros es posible, atendido que millares de hechos análogos recientes no son conocidos. Creemos en ellos, no solo porque su realidad se ha averiguado por nosotros, sino sobre todo porque nos damos perfectamente cuenta del modo como se producen. Quien pretenda reportarse a la teoría que damos más lejos de las apariciones, verá que este fenómeno viene a ser tan sencillo y tan plausible como una porción de fenómenos físicos que no son prodigiosos, sino por falta de tenerles la llave. En cuanto al personaje que se presentó a la Salette, es otra cuestión. Su identidad no nos ha sido demostrada de ningún modo. Nosotros hacemos constar simplemente que una aparición puede haber tenido lugar, lo demás no es de nuestra competencia. Cada uno puede, respecto a esto, guardar sus convicciones. El espiritismo no tiene que ocuparse de ello. Nosotros decimos solamente que los hechos producidos por el espiritismo nos revelan leyes nuevas, y nos dan la llave de una porción de cosas que parecían sobrenaturales. Si algunos de aquellos que pasaban por milagrosos encuentran en él una explicación lógica, es un motivo para no apresurarse en negar lo que no se comprende. Los fenómenos espiritistas son contestados por ciertas personas, precisamente porque parecen salir de la ley común, y por lo mismo no pueden comprenderlos. Dadles una base racional, y la duda cesa. La explicación, en este siglo en que no bastan palabras, es, pues, un poderoso motivo de convicción. Así vemos todos los días personas que no han sido testigos de ningún hecho, que no han visto ni girar una mesa, ni escribir a un médium, y que, sin embargo, están tan convencidas como nosotros, únicamente porque han leído y comprendido. Si solo se debía creer en lo que uno ha visto con los ojos, nuestras convicciones se reducirían a muy poca cosa. Capítulo 3. Método. 18. El deseo muy natural y muy laudable de todo adepto, deseo que todo sería poco para alentar, es el de hacer proselitos. Con la mira de facilitar su tarea, nos proponemos examinar aquí la marcha más segura, según nosotros, para alcanzar este objeto, a fin de ahorrarles esfuerzos inútiles. Hemos dicho que el espiritismo es toda una ciencia, toda una filosofía. Aquel que quiera reconocerla seriamente, debe, pues, como primera condición, dedicarse a un estudio serio, y persuadirse que, más que ninguna otra ciencia, no puede aprenderse jugando. Ya hemos dicho también, que el espiritismo toca todas las cuestiones que interesan a la humanidad. Su campo es inmenso, y sobre todo debe considerárselo por sus consecuencias. La creencia en los espíritus forma de él, sin duda, la base, pero no basta para ser un espiritista ilustrado, como la creencia en Dios no basta para ser un teólogo. Veamos, pues, de qué manera conviene proceder en esta enseñanza para conducir con más seguridad a la convicción. No deben asustarse los adeptos por esta palabra. Enseñanza. La enseñanza desde la cátedra o de la tribuna no es la única. Hay también la de la simple conversación. Toda persona que quiere persuadir a otra, ya por la vía de las explicaciones, ya por la de las experiencias, también enseña. Lo que nosotros deseamos es que su trabajo dé fruto, y para esto creemos deber dar algunos consejos, de los cuales podrán igualmente aprovecharse aquellos que quieran instruirse por sí mismos. Aquí encontrarán el medio de llegar más pronto y con más seguridad al objeto. 19. Se cree generalmente que para convencer basta mostrar los hechos. Esto parece en efecto la marcha más lógica, y sin embargo, la experiencia enseña que no es la mejor, porque se ven muchas veces personas a quienes los hechos más patentes no convencen de ningún modo. ¿En qué consiste? Esto es lo que nos proponemos demostrar. En el espiritismo, la cuestión de los espíritus es secundaria y consecutiva. No es el punto de partida. Y aquí precisamente está el error en que se cae, y que muchas veces hace fracasar ante ciertas personas. Los espíritus no siendo otra cosa que las almas de los hombres, el verdadero punto de partida es la existencia del alma. Pero ¿cómo puede admitir el materialista que haya seres que vivan fuera del mundo material, cuando cree que él mismo no es, sino materia? ¿Cómo puede creer en espíritus fuera de él, cuando no cree tener uno? En vano se acumularían a sus ojos las pruebas más palpables, pues las negaría todas, porque no admite el principio. Toda enseñanza metódica debe proceder de lo conocido a lo desconocido. Para el materialista lo conocido es la materia, partid, pues, de la materia y procurad ante todo, haciéndosela observar, de convencerle que en él hay alguna cosa que escapa a las leyes de la materia. En una palabra, antes de hacerle espiritista, procurad hacerle espiritualista. Pero para esto es necesario otro orden de hechos, una enseñanza enteramente especial, a la cual se debe proceder por otros medios. Hablarle de los espíritus antes que esté convencido de tener un alma, es comenzar por donde debería acabar, porque no puede admitir la conclusión si no admite las premisas. Antes, pues, de emprender el convencer a un incrédulo, aun por los hechos, conviene asegurarse de su opinión con relación al alma, esto es, si cree en su existencia, en su supervivencia al cuerpo, en su individualidad después de la muerte. Si su contestación es negativa, sería trabajo perdido hablarle de los espíritus. He aquí la regla. No decimos nosotros que sea sin excepción, pero entonces es que hay probablemente otra causa que le hace menos refractario. 20. Entre los materialistas, es menester distinguir dos clases. En la primera ponemos todos aquellos que lo son por sistema. Entre estos no es la duda, es la negación absoluta, razonada a su manera. A sus ojos, el hombre no es más que una máquina que marcha mientras está montada, que se descompone, y solo queda de ella después de la muerte el esqueleto. Su número es felizmente muy restringido, y no constituye, en ninguna parte, una escuela altamente reconocida. No tenemos necesidad de insistir sobre los deplorables efectos que resultarían para el orden social de la vulgarización de semejante doctrina. Nos hemos suficientemente extendido sobre este objeto en el libro de los espíritus. Cuando hemos dicho que la duda cesa entre los incrédulos en presencia de una explicación racional, Es necesario, cuando menos, exceptuar de ellos a los materialistas. Aquellos que niegan toda potencia y todo principio inteligente fuera de la materia. La mayor parte se obstinan en su opinión por orgullo, y creen que su amor propio está obligado a persistir. Persisten por y contra todas las pruebas contrarias, porque no quieren quedar debajo. Con estas gentes, no hay nada que hacer. Tampoco es conveniente dejarse sorprender por el falso semblante de sinceridad de aquellos que dicen: hacedme ver, y creeré. Los hay que son más francos y dicen claramente: vería, y no creería. 21. La segunda clase de materialistas, y de mucho la más numerosa, porque el verdadero materialismo es un sentimiento antinatural, comprende a aquellos que lo son por indiferencia, y se puede decir a falta de otra cosa mejor. No lo son con propósito deliberado, y su deseo es el de creer, porque la incertidumbre es para ellos un tormento. Hay en ellos una vaga aspiración hacia el porvenir, pero este porvenir se les ha presentado bajo unos colores que su razón no puede aceptar. De ahí la duda, y como consecuencia de la duda, la incredulidad. Entre estos la incredulidad no es, pues, un sistema. Presentadles alguna cosa racional, y la aceptan con anhelo. Estos pueden comprendernos, porque están más cerca de nosotros de lo que ellos mismos creen. Con el primero no habléis ni de revelación, ni de ángeles, ni de paraíso, no os comprenderán. Pero colocándoos sobre su terreno, probadle desde luego que las leyes de la fisiología son impotentes para dar razón de todo. Lo demás vendrá enseguida. Otra cosa sucede cuando no se tiene opinión preconcebida, porque entonces la creencia no es absolutamente nula. Es un germen latente, oculto y oprimido por malas hierbas, pero que una chispa puede reanimar. Es el ciego a quien se le vuelve la vista, y se llena de gozo cuando puede volver a ver la luz. Es el náufrago a quien se le echa una tabla de salvación. 22. Al lado de los materialistas propiamente dichos, hay una tercera clase de incrédulos, que aunque espiritualistas, al menos de nombre, no son por eso menos refractarios. Estos son los incrédulos de mala voluntad. Les sabría mal el creer, porque esto alteraría su quietud en los goces materiales. Temen ver en ello la condenación de su ambición, de su egoísmo y de las vanidades humanas, de las que hacen sus delicias. Cierran los ojos para no ver, y se tapan las orejas para no oír. No puede hacerse otra cosa, sino compadecerles. 23. No hablaremos sino de memoria, de una cuarta categoría que llamaremos la de los incrédulos interesados, o de mala fe. Estos saben muy bien a qué atenerse sobre el espiritismo, pero, ostensiblemente, lo condenan por motivos de interés personal. Nada hay que decir y hacer con ellos. Si el materialista puro se engaña, hay al menos para él la excusa de la buena fe. Se le puede conducir, probándole su error. Este es ya un partido tomado contra el cual todos los argumentos vienen a estrellarse. El tiempo se encargará de abrirles los ojos y demostrarles, puede ser a sus costas, dónde estaban sus verdaderos intereses, porque no pudiendo impedir que la verdad se propague, serán arrastrados por el torrente, y con ellos los intereses que creían salvar. 24. Además de estas diversas categorías de opositores, hay una infinidad de grados, entre los cuales se pueden contar los incrédulos por pusilanimidad. El valor les vendrá cuando vean que los otros no se queman. Los incrédulos por escrúpulo religioso. Un estudio ilustrado les enseñará que el espiritismo se apoya sobre las bases fundamentales de la religión, y que respeta todas las creencias, que uno de sus efectos es dar sentimientos religiosos a aquellos que no los tienen, y fortificarlos en los que están vacilantes. Después vienen los incrédulos por orgullo, por espíritu de contradicción, por indolencia, por ligereza, etc. 25. No podemos omitir una categoría que llamaremos la de los incrédulos por decepciones. Comprende las personas que han pasado de una confianza exagerada a la incredulidad, porque han probado contrariedades. Entonces desanimados, todo lo han abandonado, todo lo han desechado. están en el caso de aquel que negaría la buena fe, porque habría sido engañado. Esto es también el resultado de un estudio incompleto del espiritismo, y de falta de experiencia. El que está sofisticado por los espíritus, generalmente es porque les pide lo que no pueden o no deben decir, o porque no está bastante ilustrado sobre la cosa para discernir la verdad de la impostura. Muchos, por otra parte, no ven en el espiritismo, sino un nuevo medio de adivinación, y se imaginan que los espíritus son hechos para decir la buena ventura. Pero los espíritus ligeros y burlones se presentan, y se divierten a sus costas. Así, es que ellos, anunciarán marido a las jóvenes solteras. A los ambiciosos, honores, herencias, tesoros ocultos, etc. De ahí muchas veces decepciones desagradables, pero de las cuales el hombre serio y prudente sabe siempre preservarse. 26. Una clase muy numerosa, la mayor de todas, pero que no podría colocarse entre los opositores, es la de los que vacilan. Estos son generalmente espiritualistas por principio. Entre la mayor parte hay una vaga intuición de las ideas espiritistas, una aspiración hacia alguna cosa que no pueden definir. Solo falta a sus pensamientos el ser coordinados y formulados. El espiritismo es para ellos como un rayo de luz. Es la claridad que disipa la niebla. Así, es que lo acogen con ahínco, porque les libra de las angustias de la incertidumbre. 27. Si desde este punto echamos una ojeada sobre las diversas categorías de creyentes, encontraremos en primer lugar los espiritistas sin saberlo. Propiamente hablando, esta es una variedad o matiz de la clase precedente. Sin haber oído jamás hablar de la doctrina espiritista, tienen el sentimiento innato de los grandes principios que se deducen, y este sentimiento se refleja en ciertos pasajes de sus escritos y de sus discursos, a tal punto que oyéndoles se les creería completamente iniciados en él. Muchos de estos ejemplos se encuentran en los escritores sagrados y profanos, en los poetas, los oradores, los moralistas, y los filósofos antiguos y modernos. 28. Entre los convencidos por medio de un estudio directo pueden distinguirse. Primero, los que creen pura y simplemente en las manifestaciones. El espiritismo es para ellos una simple ciencia de observación, una serie de hechos más o menos curiosos. A estos les llamaremos espiritistas experimentadores. Segundo, los que ven en el espiritismo otra cosa más que los hechos. Comprenden la parte filosófica. Admiran la moral que se deduce, pero no la practican. Su influencia sobre su carácter es insignificante o nula. Nada cambian en sus costumbres, y no se privarían de un solo goce. El avaro es siempre miserable, el orgulloso siempre lleno de sí mismo, el envidiado y el celoso siempre hostiles. Para ellos la caridad cristiana solo es una bella máxima. Estos son los espiritistas imperfectos. Tercero, aquellos que no se contentan con admirar la moral espiritista, sino que la practican y aceptan, con todas sus consecuencias. Convencidos que la existencia terrestre es una prueba pasajera, procuran sacar provecho de sus cortos instantes para marchar en el camino del progreso. El único que puede elevarles en la jerarquía del mundo de los espíritus, esforzándose en hacer el bien y en reprimir sus malas inclinaciones. Sus relaciones son siempre seguras, porque su convicción les aleja de todo mal pensamiento. En todas sus cosas, la caridad es la regla de su conducta. Estos son los verdaderos espiritistas, o mejor dicho, los espiritistas cristianos. Cuarto hay, en fin, los espiritistas exaltados. La especie humana sería perfecta si solo tomara siempre la parte buena de las cosas. En todo, la exageración es dañosa. En espiritismo da una confianza demasiado ciega y a menudo pueril en las cosas del mundo invisible, y hace aceptar, muy fácilmente y sin comprobación, lo que la reflexión y el examen demostrarán lo absurdo y la imposibilidad. Pero el entusiasmo no reflexiona, ofusca. Esta especie de adeptos es más dañosa que útil a la causa del espiritismo. Estos son los menos a propósito para convencer, porque se desconfía con razón de su criterio. Son, de muy buena fe, el juguete, ya de los espíritus mixtificadores. ya de los hombres que procuran explotar su credulidad. Si ellos debían sufrir solos las consecuencias, el mal sería a medias. Lo peor es que dan, sin querer, armas a los incrédulos que buscan con ahínco más bien las ocasiones de divertirse que de convencerse, y no dejan de atribuir a todos el ridículo de algunos. Ciertamente esto no es ni justo ni racional. Pero ya se sabe, los adversarios del espiritismo solo reconocen su razón como la más elegida, y conocer a fondo aquello que hablan es el menor de sus cuidados. 29. Los medios de convicción varían extremadamente según los individuos. Lo que persuade a los unos, nada produce sobre los otros. Tal se convence por ciertas manifestaciones materiales, tal por comunicaciones inteligentes, y el mayor número por el razonamiento. Aún podemos añadir que para la mayor parte de aquellos que no están preparados por el razonamiento, los fenómenos materiales son de poco peso. Cuanto más extraordinarios son estos fenómenos, y más se separan de las leyes conocidas, más oposición encuentran, por una razón muy sencilla, y es que conduce naturalmente a dudar de una cosa que no tiene una sanción racional. Cada uno la mira desde su punto de vista y se la explica a su manera. El materialista ve en ella una causa puramente física o una superchería. El ignorante y el supersticioso, una causa diabólica o sobrenatural. Mientras que una explicación previa tiene por efecto destruir las ideas preconcebidas y demostrar, si no la realidad, al menos la posibilidad de la cosa. Se la comprende antes de haberla visto. Pues desde el momento que se reconoce la posibilidad, la convicción está hecha en tres cuartas partes. 30. Es útil tratar de convencer a un incrédulo obstinado. Hemos dicho que esto depende de las causas y de la naturaleza de su incredulidad. A menudo la insistencia que se pone en persuadirle le hace creer en su importancia personal, y es una razón para que se obstine más. Aquel que no se convence ni por el raciocinio ni por los hechos, es porque debe sufrir aún la prueba de la incredulidad. Es menester dejar a la providencia el cuidado de conducirle por circunstancias más favorables. Bastantes son los que desean ver la luz para que no se pierda el tiempo con los que la rechazan. Dirigíos, pues, a los hombres de buena voluntad, cuyo número es más grande de lo que se cree. Y su ejemplo, multiplicándose, vencerá más resistencias que las palabras. El verdadero espiritista no faltará nunca en practicar el bien, aliviar corazones afligidos, dar consuelo, calmar desesperaciones, obrar reformas morales. Ahí está su misión. En esto encontrará también su verdadera satisfacción. El espiritismo está en el aire. Se extiende por la fuerza de las cosas, y porque hace dichosos a aquellos que lo profesan. Cuando sus adversarios sistemáticos le oigan resonar a su alrededor, entre sus mismos amigos, comprenderán su aislamiento, y se verán obligados a callarse, o a rendirse. 31. Para proceder en la enseñanza del espiritismo como se hace con las ciencias ordinarias, sería necesario pasar revista toda la serie de fenómenos que pueden producirse, empezando por los más sencillos y llegando sucesivamente hasta los más complicados. Pero esto es lo que no se puede, porque no es posible hacer un curso de espiritismo experimental, como se hace un curso de física o química. En las ciencias naturales, se opera sobre la materia bruta, que se manipula a gusto, y se está casi siempre cierto de poder regularizar los efectos. En el espiritismo tiene uno que habérselas con inteligencias libres, y nos prueban a cada instante que no están sometidas a nuestros caprichos. Es menester, pues, observar, esperar los resultados, aprovechar las ocasiones. Decimos además, con toda convicción, que el que se lisonjeare en obtenerlas por su voluntad, no puede ser más que un ignorante o un impostor. Porque el verdadero espiritismo no se pondrá en espectáculo ni se mostrará jamás en escena. Tiene también algo de ilógico el creer que los espíritus vengan a ser examinados y someterse a la investigación como objetos de curiosidad. Los fenómenos pueden, pues, faltar cuando se tiene necesidad de ellos, o presentarse en otro orden que el que se desea. Añadamos también que para obtenerlo son necesarias personas dotadas de facultades especiales. Y estas facultades varían hasta el infinito, según la aptitud de los individuos. Luego, como es extremadamente raro que una persona tenga todas las aptitudes, es una dificultad de más, porque sería menester siempre tener a la mano una verdadera colección de médiums, lo que no es posible. El medio de obviar este inconveniente es muy sencillo, es el de empezar por la teoría. En ella se examinan todos los fenómenos. Se explican y se da cuenta de ellos. Se comprende la posibilidad. Se conocen las condiciones en las cuales pueden producirse, y los obstáculos que pueden encontrarse. Cualquiera que sea entonces el orden en el cual son conducidos por las circunstancias, nada tienen que pueda sorprender. Esta marcha ofrece además otra ventaja, es la de ahorrar una porción de contrariedades al que quiere operar. Prevenido contra las dificultades, se puede poner en guardia y evitar el adquirir la experiencia a sus costas. Desde que nos ocupamos de espiritismo, no sería difícil manifestar el número de personas que han venido a nosotros, y entre estas, cuántas hemos visto que habían permanecido indiferentes e incrédulas en presencia de los hechos más patentes, y que más tarde se han convencido por una explicación razonada. Cuántas otras han sido predispuestas a la convicción por el razonamiento. Cuántas, en fin, han sido persuadidas sin haber visto nada, sino únicamente porque comprendieron. Hablamos, pues, por experiencia, y por lo que decimos, creemos que el mejor método de enseñanza espiritista, es el de dirigirse a la razón antes que a los ojos. Este es el que seguimos en nuestras lecciones, y tenemos motivo para quedar satisfechos. 32. El estudio previo de la teoría, tiene otra ventaja, es la de mostrar inmediatamente la grandeza del objeto y el alcance de esta ciencia. Aquel que debuta viendo girar o golpear una mesa, está más inclinado a la burla, porque difícilmente cree que de una mesa pueda salir una doctrina regeneradora de la humanidad. Hemos mencionado siempre que aquellos que creen antes de haber visto, solo porque han leído y comprendido, lejos de ser superficiales son al contrario los que más reflexionan, adhiriéndose más al fondo que a la forma. Para ellos la parte filosófica es la principal. Los fenómenos propiamente dichos, son el accesorio, y dicen que aun cuando los fenómenos no existieron, no dejaría de quedar una filosofía, que sola resuelve problemas insolubles hasta el día, que sola da al pasado del hombre y de su porvenir la teoría más racional, pues prefieren una doctrina que explica, a las que no explica no explican mal. El que reflexiona comprende muy bien que se podría hacer abstracción de las manifestaciones, y que por eso no subsistiría menos la doctrina. Las manifestaciones vienen a corroborarla, a confirmarla, pero no son la base esencial. El observador formal no las rechaza, al contrario, espera las circunstancias favorables que le permitirán ser testigo. La prueba de lo que avanzamos, es que antes de haber oído hablar de las manifestaciones, muchas personas tenían la intuición de esta doctrina, que no ha hecho, sino dar un cuerpo, un conjunto a sus ideas. 33. Por otra parte, no sería exacto decir que los que empiezan por la teoría, no tengan objetos prácticos de observación. Por el contrario, los hay que a sus ojos, deben tener mayor valor que los que puedan producir en su presencia. Estos son los hechos numerosos de las manifestaciones espontáneas, de las cuales hablaremos en los capítulos siguientes. Hay pocas personas que no tengan conocimiento de estas, al menos de oídas. Muchas las han tenido ellas mismas, a las cuales solo habían prestado una mediana atención. La teoría tiene por efecto darles la explicación de esto mismo. Y decimos que estos hechos son de un gran valor, cuando se apoyan sobre testimonios irrecusables, porque no se puede suponer ni preparación ni connivencia. Si los fenómenos provocados no existían, no menos subsistirían los fenómenos espontáneos, y aunque el espiritismo no tuviese otro resultado que el de darles una solución racional, esto sería ya mucho. Así, es que la mayor parte de los que leen por adelantado, transportan sus recuerdos sobre estos hechos, que son para ellos una confirmación de la teoría. 34. Se formaría un concepto equivocado sobre nuestra manera de ver, si se suponía que aconsejamos el que se desprecien los hechos. Por los hechos, hemos llegado a la teoría. Es verdad que para conseguirlo nos ha sido necesario un trabajo asiduo de muchos años y millares de observaciones. Mas ya que los hechos nos han servido, y nos sirven todos los días, seríamos inconsecuentes con nosotros mismos si cuestionáramos su importancia, cuando sobre todo hacemos un libro destinado a hacerlos conocer. Solo queremos decir que sin el razonamiento no bastan para determinar la convicción, que una explicación previa destruyendo las prevenciones y mostrando que no tienen nada contrario a la razón, prepara para que se acepten. Esto es tan cierto que de 10 personas completamente novicias que asistieran a una sesión experimental, aunque fuese de las más satisfactorias desde el punto de vista de los adeptos, 9 saldrían sin estar convencidas, y algunas más incrédulas que antes, porque los experimentos no habrán correspondido a lo que esperaban. Otra cosa será en cuanto a aquellas que podrán darse cuenta de las mismas por un conocimiento teórico anticipado. Para estas es un medio de comprobación, pues nada les sorprende, ni el mal resultado, porque saben con qué condiciones se producen los hechos, y que es preciso no pedirles, sino lo que pueden dar. La inteligencia previa de los hechos los pone, pues, en disposición de conocer todas las anomalías. Además les permite coger una porción de detalles y pormenores, a menudo muy delicados, que son para los medios de convicción, y pasan por alto al observador ignorante. Tales son los motivos que nos obligan a no admitir en nuestras sesiones experimentales, sino a las personas que poseen nociones preparatorias bastantes para comprender lo que en ellas se hace, persuadidos de que las otras perderían el tiempo y nos harían perder el nuestro. 35. A los que quieran adquirir estos conocimientos preliminares por la lectura de nuestras obras, he aquí el orden que les aconsejamos. Primero, ¿qué es el espiritismo? Este cuaderno, de un centenar de páginas solamente, es una exposición sumaria de los principios de la doctrina espiritista, una ojeada general que permite abrazar el conjunto en un cuadro reducido. En pocas palabras, se ve el objeto y se puede juzgar su fondo. Se encuentran en él, además, la respuesta a las principales preguntas u objeciones que están naturalmente inclinadas a hacer las personas novicias. Esta primera lectura, que pide poco tiempo, es una introducción que facilita un estudio más profundo. Segundo, el libro de los espíritus contiene la doctrina completa dictada por los mismos espíritus con toda su filosofía y todas sus consecuencias morales. Es el destino del hombre, sin el velo que le cubre, la iniciación en la naturaleza de los espíritus y en los misterios de la vida de ultratumba. Leyéndole se comprende que el espiritismo tiene un objeto serio y no es un pasatiempo frívolo. Tercero, el libro de los médiums está destinado a dirigir en la práctica de las manifestaciones, por el conocimiento de los medios más propios para comunicar con los espíritus. Es una guía, ya para los médiums, ya para los que evocan, y el complemento del libro de los espíritus. Cuarto, la revista espiritista. Es una colección variada de hechos, de explicaciones teóricas, y de fragmentos separados, que completan lo que se ha dicho en las dos precedentes obras, y que de cierto modo es su aplicación. La lectura puede hacerse al mismo tiempo, pero será más provechosa y más inteligible, sobre todo después de la del libro de los espíritus. He ahí lo que nos concierne. Los que quieren adquirir todos los conocimientos de una ciencia, deben necesariamente leer todo lo que se ha escrito sobre la materia, o al menos las cosas principales, y no limitarse a un solo autor. Deben asimismo leer el pro y el contra, tanto las críticas como las apologías, iniciarse en los diferentes sistemas a fin de poder juzgar por comparación. Bajo este aspecto, no preconizamos ni criticamos ninguna obra, no queriendo influir en nada sobre la opinión que de ellas pueda formarse. Llevando nuestra piedra al edificio, nos ponemos en las filas. No nos pertenece ser juez y parte, y no tenemos la ridícula pretensión de serlo o los dispensadores de la luz. Corresponde al lector separar lo bueno de lo malo, Lo verdadero de lo falso. Capítulo cuarto. Sistemas. 36. Cuando los extraños fenómenos del espiritismo empezaron a producirse, o mejor dicho, se han renovado en estos últimos tiempos, el primer sentimiento que excitaron fue el de la duda sobre su misma realidad, y aún más sobre su causa. Cuando se ha probado por testimonios irrecusables, y por las experiencias que cada uno ha podido hacer, ha acontecido que todos también los han interpretado a su manera, según sus ideas personales, sus creencias o sus prevenciones. De aquí, muchos sistemas que una observación más atenta debía reducir a su justo valor. Los adversarios del espiritismo han creído encontrar un argumento en esta divergencia de opiniones, diciendo que los mismos espiritistas no están acordes entre sí. Esta es una razón muy pobre, si se reflexiona que todos los pasos de una ciencia naciente son necesariamente inciertos hasta que el tiempo haya permitido reunir y coordinar los hechos que pueden sentar la opinión. A medida que los hechos se completan y se observan mejor, las ideas prematuras se borran, y la unidad se establece, al menos sobre los puntos fundamentales, sino en todos los detalles. Esto es lo que ha tenido lugar en el espiritismo. Él no podía escapar de la ley común, y debía por naturaleza, prestarse más que otra cosa a diversidad de interpretaciones. Se puede aún decir que bajo este aspecto ha ido más a prisa que las otras ciencias, sus primogénitas, que la medicina por ejemplo, que todavía divide a los más grandes sabios. 37. En el orden metódico, para seguir la marcha progresiva de las ideas, conviene colocar en primer lugar los que se pueden llamar sistemas de la negación, esto es, los de los adversarios del espiritismo. Hemos refutado sus objeciones en la introducción y en la conclusión del libro de los espíritus, así como en la pequeña obra titulada, ¿Qué es el espiritismo? Sería superfluo repetir lo mismo. Nos limitaremos a recordar en dos palabras los motivos en que se fundan. Los fenómenos espiritistas son de dos clases. Los efectos físicos y los efectos inteligentes. No admitiendo la existencia de los espíritus por la razón de que no admiten nada fuera de la materia, se concibe que niegan los efectos inteligentes. En cuanto a los efectos físicos, los comentan a su punto de vista y sus argumentos pueden resumirse en los cuatro sistemas siguientes. 38. Sistema del charlatanismo. Entre los antagonistas, muchos atribuyen estos efectos a la superchería, por la razón que algunos han podido imitarse. Esta suposición transformaría a todos los espiritistas en bobalicones, y a todos los médiums en forjadores de patrañas, sin considerar la posición, carácter, saber y honradez de las personas. Si mereciera una contestación, diríamos que ciertos fenómenos de la física también se imitan por los prestidigitadores, y que esto no prueba nada contra la verdadera ciencia. Además hay personas cuyo carácter aparta toda sospecha de fraude, y es preciso estar desprovisto de toda educación y urbanidad, para atreverse a decirles en su cara que son cómplices de charlatanismo. En un salón muy respetable, un caballero, que se tenía por bien educado, habiéndose permitido una reflexión de esta naturaleza, la señora de la casa le dijo: «Caballero, puesto que no está usted contento, se le volverá a usted el dinero en la puerta». Y con un gesto le hizo comprender lo que debía hacer. Es decir por esto, que jamás haya habido abusos. Sería necesario, para creerlo, admitir que los hombres son perfectos. Se abusa de todo, aún de las cosas más santas. ¿Por qué no se abusaría del espiritismo? Pero el mal uso que se puede hacer de una cosa, no puede prejuzgar nada contra la misma cosa. Los informes que puedan tenerse con respecto a la buena fe de las personas están en los motivos que les hacen obrar. Donde no hay especulación, el charlatanismo no tiene nada que hacer. 39. Sistema de la locura. Algunos, por condescendencia, no quieren sospechar de superchería, pero pretenden que los que no tratan de engañar, lo son ellos mismos. Lo que viene a decir que son imbéciles. cuando los incrédulos ponen en ellos menos formas, dicen simplemente que uno es loco, atribuyéndose así, sin cumplimiento, el privilegio del buen sentido. Ahí está el gran argumento de los que no les asiste la razón para oponerse. Por los demás, esta especie de atacar ha caído en el ridículo por su poca sustancia, y no merece que se pierda el tiempo en refutarlo. Los espiritistas, por otra parte, no se aturden por eso. Toman con valor su partido, y se consuelan pensando que tienen por compañeros de infortunio bastantes gentes cuyo mérito podría nadie disputar. Es preciso en efecto convenir que esta locura, si la hay, tiene un carácter bien singular, y es que ataca, con preferencia a la clase ilustrada, entre la que el espiritismo cuenta la inmensa mayoría de sus adeptos hasta el presente. Si en el número se encuentran algunas excentricidades, nada prueban contra la doctrina que los locos religiosos no prueban contra la religión. Los locos melómanos contra la música. Los locos matemáticos contra las matemáticas. Todas las ideas han encontrado fanáticos exaltados, y sería menester estar dotado de un juicio bien obtuso para confundir la exageración de la cosa con la misma cosa. Para más amplias explicaciones sobre este objeto, nos remitiremos a nuestro librito. ¿Qué es el espiritismo? Al libro de los espíritus. 40. Sistema de la alucinación. Hay otra opinión, menos ofensiva, porque tiene un pequeño color científico, que consiste en poner los fenómenos bajo el aspecto de la ilusión de los sentidos. De este modo, el observador sería de muy buena fe. Solo creería ver lo que no ve. Cuando ve levantarse una mesa y mantenerse en el espacio, sin punto de apoyo, la mesa no se habría movido del sitio. La ve en el aire por una especie de ilusión óptica, o un efecto de refracción, como la que hace ver un astro, o un objeto en el agua, fuera de su posición real. Esto sería posible en rigor. Pero aquellos que han sido testigos de este fenómeno han podido acreditar el aislamiento, pasando bajo la mesa suspendida, lo que sería difícil si no hubiese dejado el suelo. Por otra parte, ha acontecido varias veces que la mesa se ha roto cayendo. Se dirá también que es un efecto de óptica. Una causa fisiológica bien conocida puede, sin duda, hacer que se crea ver dar vueltas a una cosa que no se mueve, o que se la crea girar sobre sí misma cuando está inmóvil. Pero cuando muchas personas alrededor de una mesa son arrastradas por un movimiento tan rápido que tienen trabajo en seguirla, que algunas son a veces echadas por tierra, se dirá que todas están atacadas de vértigo, como el borracho que cree ver pasar su casa por delante de sus ojos. 41. Sistema del músculo crujidor. Si esto sucediera con respecto a la vista, no sería lo mismo en cuanto al oído. Y cuando se oyen golpes por toda una reunión, uno no puede razonablemente atribuirlos a una ilusión. Téngase entendido que hacemos abstracción de toda idea de fraude, y suponemos que una atenta observación ha acreditado que estos fenómenos no se deben a ninguna causa fortuita o material. Es verdad que un sabio médico ha dado de los mismos una explicación perentoria, según él. La causa está, dice, en las contracciones voluntarias o involuntarias del tendón del músculo corto peroné. Con este objeto, entra en detalles anatómicos los más completos para demostrar por qué mecanismo este tendón puede producir estos ruidos, imitar los redobles del tambor, y aún ejecutar aires musicales, sacando en consecuencia que los que creen oír golpes en una mesa son engañados, o por una mixtificación, o por una ilusión. El hecho no es nuevo en sí mismo. Desgraciadamente para el autor de este pretendido descubrimiento, su teoría no puede dar razón de todos los casos. Digamos desde luego que los que gozan de la singular facultad de hacer crujir cuando quieren su músculo corto peroné, o cualquier otro, y tocar aires por este medio, son sujetos excepcionales. Mientras que la de hacer golpear las mesas es muy común, y que los que poseen esta, no gozan todos ni de mucho de la primera. En segundo lugar, el sabio doctor ha olvidado explicar cómo el crujido muscular de una persona inmóvil y aislada de la mesa puede producir en esta vibraciones sensibles al tacto. Cómo este ruido puede reproducirse por voluntad de los asistentes en las diferentes partes de la mesa, en los otros muebles, contra las paredes, en el techo, etc. Como, en fin, la acción de este músculo puede extenderse a una mesa que no se toca y hacerla mover. Esta explicación, por otra parte, si es que lo fuera, no comprendería más que el fenómeno de los golpes, pero no puede concernir a los otros medios de comunicación. Concluyamos que él ha juzgado, sin haber visto, o sin haberlo visto todo, como debe verse. Siempre es sensible que los hombres de ciencia se apresuren a dar sobre lo que no conocen, explicaciones que los hechos pueden desmentir. Su mismo saber debería hacerles tanto más circunspectos en sus juicios, cuanto más lejos están para ellos los límites de lo desconocido. 42. Sistema de las causas físicas. Aquí salimos del sistema de la negación absoluta. Concediéndose la realidad de los fenómenos, el primer pensamiento que naturalmente vino al espíritu de aquellos que los han reconocido, ha sido el de atribuir los movimientos al magnetismo, a la electricidad, o a la acción de un fluido cualquiera, en una palabra, a una causa enteramente física y material. Esta opinión no tendría nada de irracional, y hubiera prevalecido si el fenómeno se hubiese limitado a efectos puramente mecánicos. Una circunstancia también parece corroborarla. Esta es, en ciertos casos, el aumento de la potencia en razón del número de las personas. Cada una de ellas podría así ser considerada como uno de los elementos de una pila eléctrica humana. Hemos dicho que lo que caracteriza una teoría verdadera es el poder dar razón de todo. Mas si un solo hecho viene a contradecirla, es que es falsa, incompleta o demasiado absoluta. Pues esto es lo que no ha tardado en acontecer. Estos movimientos y estos golpes han dado señales inteligentes, obedeciendo a la voluntad y respondiendo al pensamiento. Debían, pues, tener una causa inteligente. Desde entonces, que el efecto cesó de ser puramente físico, la causa por esto mismo debía tener otro origen. Así, el sistema de la acción exclusiva de un agente material ha sido abandonado, y no se encuentra, sino entre aquellos que juzgan a priori, y sin haber visto. El punto capital es, pues, el de acreditar la acción inteligente. Y esto es lo que puede convencer a cualquiera que se tomara el trabajo de observar. 43. Sistema del reflejo. Una vez reconocida la acción inteligente, queda por saber cuál es el origen de esta inteligencia. Se ha pensado que podía ser la del médium o de los asistentes que se reflejaba como la luz o los rayos sonoros. Esto era posible. Solo la experiencia podía decir su última palabra. Mas desde luego, observamos que este sistema se separa ya completamente de la idea puramente materialista. Para que la inteligencia de los asistentes pueda reproducirse por la vía indirecta, sería preciso admitir en el hombre un principio fuera del organismo. Si el pensamiento expresado hubiera siempre sido el de los asistentes, la teoría de la reflexión se hubiera confirmado. Pero el fenómeno, aún reducido a esta proporción, no sería acaso del más grande interés. Reflejándose el pensamiento en un cuerpo inerte, y traduciéndose por el movimiento y el ruido, no sería una cosa muy notable. No habría motivo para excitar la curiosidad de los sabios. ¿Por qué? Pues, le han desdeñado, aquellos que agotan sus fuerzas en la investigación de una fibra nerviosa. Solo la experiencia, decimos nosotros, podía dar o dejar de dar la razón a esta teoría, y no se ha dado, porque demuestra a cada instante, y por los hechos más positivos, que el pensamiento expresado puede ser no solo extraño al de los asistentes, sino que muchas veces le es enteramente contrario. Que viene a contradecir todas las ideas preconcebidas, y desbaratar todas las previsiones. En efecto, cuando yo pienso blanco, y se me responde negro, me es difícil creer que la respuesta venga de mí. Dicha teoría se apoya en algunos casos de identidad entre el pensamiento expresado y el de los asistentes. Pero ¿qué prueba esto? Sino que los asistentes pueden pensar como la inteligencia que se comunica. Nadie dice que deben ser siempre de opinión contraria. Cuando en la conversación, el interlocutor emite un pensamiento análogo al vuestro, diréis por esto que viene de vosotros. Bastan algunos ejemplos contrarios bien acreditados, para probar que esta teoría no puede ser absoluta. Como, por otra parte, explicar que la reflexión del pensamiento, la escritura producida por personas que no saben escribir, las respuestas filosóficas de la mayor elevación obtenidas por personas no literatas, las que se dan a preguntas mentales o en un lenguaje desconocido del medium, y mil otros hechos que no pueden dejar dudas sobre la independencia de la inteligencia que se manifiesta. La opinión contraria no puede ser sino el resultado de una falta de observación. Si la presencia de una inteligencia extraña está probada moralmente por la naturaleza de las contestaciones, lo es materialmente por el hecho de la escritura directa. Esto es, de la escritura obtenida espontáneamente, sin pluma ni lápiz, sin contacto, y a pesar de todas las precauciones tomadas para garantizarse de todo subterfugio. El carácter inteligente del fenómeno no puede ponerse en duda. Luego hay otra cosa más que una acción fluídica. Además, la espontaneidad del pensamiento expresado fuera de toda espera, de toda cuestión propuesta, no permite ver en ello un reflejo del de los asistentes. El sistema del reflejo es bastante desatento en ciertos casos. Cuando en una reunión de personas decentes, sobreviene inopinadamente una de estas comunicaciones irritantes por su grosería, sería hacer poco favor a los asistentes el pretender que proviene de alguno de ellos. Y es probable que todos se apresurarán a rechazarla. 44. Sistema del alma colectiva. Es una variante del precedente. Según este sistema, solo el alma del médium se manifiesta, pero se identifica con la de muchos otros vivientes presentes o ausentes, y forma un todo colectivo reuniendo las aptitudes, la inteligencia y los conocimientos de cada uno. Aunque la obrita en que esta teoría se expone se titule La Luz, nos ha parecido de un estilo muy oscuro. Confesamos haberla comprendido poco, y no hablamos de la misma, sino para que se tenga presente. Por otra parte, es, como muchas otras, una opinión individual que ha hecho pocos proselitos. El nombre de Matirpse es el que toma el autor para designar el ser colectivo que representa. Toma por epígrafe. Nada hay oculto que no deba ser conocido. Esta proposición es evidentemente falsa, porque hay una porción de cosas que el hombre no puede ni debe saber. Muy presuntuoso sería el que pretendiese penetrar todos los secretos de Dios. 45. Sistema de sonambulismo. Este ha tenido más partidarios, y cuenta todavía con algunos. Como el precedente, admite que todas las comunicaciones inteligentes tienen su origen en el alma o espíritu del médium. Pero para explicar su aptitud y tratar de objetos fuera de sus conocimientos, en lugar de suponer en él un alma múltiple, atribuye esta aptitud a una sobreexcitación momentánea de las facultades mentales, a una especie de estado de sonambulismo o de éxtasis que exalta y desenvuelve su inteligencia. No se puede negar, en ciertos casos, la influencia de esta causa. Pero basta haber visto operar a la mayor parte de estos médiums, para convencerse que no puede resolver todos los hechos, y que forma la excepción, y no la regla. Se podría creer que es así, si el médium tenía siempre el aspecto de un inspirado o de un extático, apariencia que por otra parte podía simular perfectamente, si quisiera hacer una farsa. Pero ¿cómo creer en la inspiración, cuando el médium escribe como una máquina, sin tener la menor conciencia de lo que obtiene, sin la menor emoción, sin ocuparse de lo que hace y mirando a otra parte, riendo y haciendo diferentes cosas? Se concibe la sobreexcitación de las ideas, pero no se comprende qué pudiese hacer escribir al que no sabe, y aún menos cuando las comunicaciones se transmiten por golpes, o con la ayuda de una tablita o de una cestita. Veremos en la continuación de esta obra la parte que es preciso conceder a la influencia de las ideas del médium. Pero los hechos en que la inteligencia extraña se revela por señales incontestables son tan numerosos y tan evidentes que no pueden dejar ninguna duda. La falta de razón en la mayor parte de los sistemas nacidos en el origen del espiritismo es el haber sacado consecuencias generales de algunos hechos aislados. 46. Sistema pesimista, diabólico o demoníaco. Aquí entramos en otro orden de ideas. Estando acreditada la intervención de una inteligencia extraña, se trataba de saber cuál era la naturaleza de esta inteligencia. El medio más sencillo era, sin duda, el preguntárselo. Pero ciertas personas no han encontrado en eso una garantía suficiente, y no han querido ver en todas las manifestaciones, sino una obra diabólica. Según ellas, solo los demonios o el diablo pueden comunicarse. Aunque este sistema encuentra poco eco en el día de hoy, no ha dejado de gozar de algún crédito por algunos momentos por el carácter de aquellos que han tratado de hacerle prevalecer. Haremos, sin embargo, observar que los partidarios del sistema demoníaco no deben estar colocados entre los adversarios del espiritismo, antes al contrario. Que los seres que se comunican sean demonios o ángeles, siempre son seres incorpóreos. Luego, admitir la manifestación de los demonios, siempre es admitir la posibilidad de comunicar con el mundo invisible, o al menos con una parte de este mundo. La creencia en la comunicación exclusiva de los demonios, por irracional que sea, podía no parecer imposible cuando se miraba a los espíritus como seres creados fuera de la humanidad. Pero desde que se sabe que los espíritus no son otra cosa que las almas de aquellos que han vivido, ha perdido todo su prestigio, y se puede decir toda verosimilitud. Porque se seguiría que todas estas almas son demonios, aunque fuesen de un padre, de un hijo o de un amigo, y que nosotros mismos muriendo, venimos a ser demonios. Doctrina poco lisonjera y poco consoladora para muchas gentes. Será muy difícil persuadir a una madre de que el niño querido que ha perdido, y que viene a darle, después de su muerte, pruebas de su afecto y de su identidad, sea un dependiente de Satanás. Es verdad que entre los espíritus, los hay muy malos, y que no valen más que aquellos que se llaman demonios, por una razón bien sencilla. Porque hay hombres muy malos, y que la muerte no les hace inmediatamente mejores. La cuestión está en saber si estos son los únicos que puedan comunicarse. A los que lo crean así, les dirigimos las preguntas siguientes. Primera. ¿Hay buenos y malos espíritus? Segunda. ¿Dios es más poderoso que los malos espíritus, o que los demonios, si así los queréis llamar? Tercera. Afirmar que solo los malos se comunican, es decir que los buenos no lo pueden. Si esto es así, una de dos. Esto tiene lugar por la voluntad, o contra la voluntad de Dios. Si es contra su voluntad, es que los malos espíritus son más poderosos que él. Si es por su voluntad, porque en su bondad, no lo permitiría a los buenos para contrabalancear la influencia de los otros. Cuarta. ¿Qué prueba podéis dar de la impotencia de los buenos espíritus en comunicarse? Quinta. Cuando se nos opone la sabiduría de ciertas comunicaciones, respondéis que el demonio toma todas las apariencias para seducir mejor. Sabemos en efecto, que hay espíritus hipócritas que dan a su lenguaje un falso barniz de sabiduría. Pero ¿admitís acaso que la ignorancia pueda falsificar el verdadero saber, y una mala naturaleza remedar la verdadera virtud, sin dejar penetrar nada que pudiese descubrir el fraude? Sexta. Si el demonio solo se comunica, puesto que es el enemigo de Dios y de los hombres, porque recomienda orar a Dios, someterse a su voluntad, sufrir sin murmurar las tribulaciones de la vida, no ambicionar honores ni riquezas, practicar la caridad y todas las máximas de Cristo. En una palabra, hacer todo lo que es necesario para destruir su imperio. Si es el demonio quien da tales consejos, es preciso convenir que tan astuto como es bien poco diestro en suministrar armas contra sí mismo. Séptima. Si los espíritus se comunican, es porque Dios lo permite. Viendo buenas y malas comunicaciones, no es más lógico el pensar que Dios permite a unas para probarnos y a otras para aconsejarnos el bien. Octava. ¿Qué pensaríais de un padre que dejase a su hijo a merced de los ejemplos y consejo perniciosos, que apartase de él, y le prohibiese ver las personas que pudiesen desviarle del mal? Lo que un buen padre no haría, debe creerse que Dios, que es la bondad por excelencia, haga menos que lo que haría un hombre. Novena. La Iglesia reconoce como auténticas ciertas manifestaciones de la Virgen y otros santos, en apariciones, visiones, comunicaciones orales, etc. ¿Esta creencia no es acaso contraria a la doctrina de la comunicación exclusiva de los demonios? Creemos que ciertas personas han profesado esta teoría de buena fe. Pero también creemos que muchas lo han hecho únicamente con el objeto de que no se ocupasen de estas cosas, a causa de las malas comunicaciones que se exponen a recibir. Diciendo que solo el diablo se manifiesta, han querido asustar, casi como cuando se dice a un niño: no toques esto, porque quema. La intención puede ser laudable, pero el fin es erróneo. Porque la sola prohibición excita la curiosidad, y el miedo al diablo retiene a muy pocas gentes. Se le quiere ver, aunque no sea sino para saber cómo está hecho, y se quedan admirados de no encontrarlo tan negro como se creían. ¿No se podría ver también otro motivo en esta teoría exclusiva del diablo? ¿Creen algunas gentes que todos los que no son de su opinión van mal? Así pues, aquellos que pretenden que todas las comunicaciones son obra del demonio, ¿no estarían acaso dominados por el miedo de que los espíritus no fuesen de su mismo parecer sobre todos los puntos, principalmente sobre los que tocan a los intereses de este mundo, más que a los del otro? No pudiendo negar los hechos, han querido presentarlos de una manera pavorosa. Pero este medio no ha contenido más que los otros. Cuando el miedo al ridículo es impotente, es preciso resignarse que las cosas sigan su curso. El musulmán que oyera a un espíritu hablar contra ciertas leyes del Corán, pensaría seguramente que este era un mal espíritu. Lo mismo sería de un judío por lo que mira a ciertas prácticas de la ley de Moisés. En cuanto a los católicos, hemos oído afirmar a uno que el espíritu que se comunicaba no podía ser sino el diablo, porque se había permitido pensar de otro modo que él sobre el poder temporal, aunque por otra parte solo hubiese predicado la caridad, la tolerancia, el amor al prójimo, y la abnegación de las cosas de este mundo, máximas todas enseñadas por Cristo. Los espíritus, no siendo otros que las almas de los hombres, y los hombres no siendo perfectos, resulta de esto que hay espíritus igualmente imperfectos, y cuyo carácter se refleja en sus comunicaciones. Es un hecho incontestable que los hay malos, astutos, profundamente hipócritas, y contra los cuales es preciso ponerse en guardia. Pero, porque haya en el mundo hombres perversos, no es una razón para huir de la sociedad. Dios nos ha dado la razón y el juicio para apreciar a los espíritus, así como a los hombres. El mejor medio de precaverse contra los inconvenientes que puede presentar la práctica del espiritismo, no es el prohibirle, sino el hacerle comprender. Un miedo imaginario solo impresiona un instante y no afecta a todo el mundo. La realidad claramente demostrada se comprende por todos. 47. Sistema optimista. Al lado de aquellos que no ven en estos fenómenos sino la acción de los demonios, hay otros que solo han visto la de los buenos espíritus. Estos han querido suponer que el alma, estando separada de la materia, ningún velo existía para ella, y que debía tener la soberana ciencia y la soberana sabiduría. Su ciega confianza en esta superioridad absoluta de los seres del mundo invisible ha sido para muchos el origen de bastantes decepciones, y han aprendido a sus costas a desconfiar de ciertos espíritus así como de ciertos hombres. 48. Sistema uniespiritista o monoespiritista. Una variedad del sistema optimista consiste en la creencia de que un solo espíritu se comunica con los hombres, y que este espíritu es Cristo, quien es el protector de la tierra. Cuando se ven comunicaciones de la más baja trivialidad, de una grosería irritante, llenas de malevolencia y de maldad, habría profanación e impiedad en suponer que pudiesen dimanar el espíritu del bien por excelencia. Además, Si aquellos que lo creen no hubiesen tenido jamás, sino comunicaciones irreprochables, se concebiría su ilusión. Pero la mayor parte conviene en haberlas tenido muy malas, lo que explican diciendo, que es una prueba que el buen espíritu les hace sufrir, dictándoles cosas absurdas. De este modo, mientras los unos atribuyen todas las comunicaciones al diablo, quien puede decir cosas buenas para tentar, otros creen que sólo Jesús se manifiesta, y que puede decir cosas malas para probar. Entre estas dos opiniones tan inversas, ¿quién fallará? El buen sentido, y la experiencia. Decimos la experiencia, porque es imposible que los que profesan ideas tan exclusivas lo hayan visto todo como debe verse. Cuando se les oponen los hechos de identidad que atestiguan la presencia de parientes, amigos o conocidos por las manifestaciones escritas, visuales u otras, responden que es siempre el mismo espíritu, el diablo según los unos, Cristo según los otros, que toma todas las formas. Pero no nos dicen por qué no pueden comunicarse los otros espíritus, ni con qué objeto el espíritu de verdad vendrá a engañarnos, presentándose bajo falsas apariencias, a burlarse de una pobre madre, haciéndole creer mintiendo, que él es el hijo por quien llora. La razón rehúsa admitir que el Espíritu Santo se rebaje, ejecutando semejante comedia. Por otra parte, negar la posibilidad de cualquiera otra comunicación, no es quitar al espiritismo lo que tiene de más dulce. El consuelo de los afligidos. Digamos sencillamente que dicho sistema es irracional, y no puede sostener un examen severo. 49. Sistema multiespiritista o poliespiritista. Todos los sistemas que hemos examinado, sin exceptuar los que son en sentido negativo, se apoyan en algunas observaciones, pero incompletas o malinterpretadas. Si una casa es de color encarnado por un lado, y blanca de otro, aquel que no la haya visto, sino de un lado, afirmará que es encarnada, el otro dirá que es blanca. Los dos se engañarán, y tendrán razón. Pero el que haya visto la cosa por ambos lados, dirá que es encarnada, y blanca, y solo él estará en lo verdadero. Lo mismo sucede en cuanto a la opinión que se forma del espiritismo. Puede ser verdadera bajo ciertos aspectos, y falsa, si se generaliza lo que es solo parcial, si se toma por regla lo que es solo la excepción, por el todo lo que no es, sino la parte. Por esto decimos que el que quiera estudiar seriamente esta ciencia, debe ver mucho y largo tiempo. Solo el tiempo le permitirá coger los detalles, observar los matices delicados, notar una multitud de hechos característicos que serán, para él, rayos de luz. Pero si se detiene en la superficie, se expone a formar un juicio prematuro, y por consiguiente erróneo. He aquí las consecuencias generales que se han deducido de una observación completa, y que forman ahora la creencia, se puede decir, de la universidad de los espiritistas, porque los sistemas restrictivos solo son opiniones aisladas. 1. Ordinal masculino. Los fenómenos espiritistas se producen por inteligencias extracorporales, o sea, por los espíritus. 2. Ordinal masculino. Los espíritus constituyen el mundo invisible. Están por todas partes. Cubren los espacios hasta lo infinito. Los hay sin cesar alrededor nuestro, con los cuales estamos en contacto. 3. Los espíritus reaccionan incesantemente sobre el mundo físico y sobre el mundo moral, y son una de las potencias de la naturaleza. 4. Los espíritus no son seres aparte en la creación. Son las almas de aquellos que han vivido sobre la tierra o en otros mundos, y que han dejado su envoltura corporal, de donde se sigue que las almas de los hombres son espíritus encarnados, y que muriendo venimos a ser espíritus. 5. Hay espíritus de todos los grados de bondad y de malicia, de saber y de ignorancia. 6. Todos están sometidos a la ley del progreso, y todos pueden llegar a la perfección. Pero como tienen su libre albedrío, llegan en un tiempo más o menos largo, según sus esfuerzos y su voluntad. 7. Son dichosos o desgraciados, según el bien o el mal que han hecho durante su vida, y el grado de adelantado a que han llegado. La dicha perfecta, y sin mezcla, solo pertenece a los espíritus que llegan al supremo grado de perfección. Octavo, todos los espíritus, en circunstancias dadas, pueden manifestarse a los hombres. El número de los que pueden comunicarse es indefinido. Noveno, los espíritus se comunican por el intermediario de médiums, que les sirven de instrumentos y de intérpretes. Décimo, se reconoce la superioridad o inferioridad de los espíritus en su lenguaje. Los buenos solo aconsejan el bien, y no dicen, sino cosas buenas. Todo atestigua en ellos la elevación. Los malos engañan, y todas sus palabras llevan el sello de la imperfección y de la ignorancia. Los diferentes grados que recorren los espíritus están indicados en la escala espiritista. Libro de los Espíritus, Libro Segundo, Capítulo Primero, Número 100. El estudio de esta clasificación es indispensable para apreciar la naturaleza de los espíritus que se manifiestan, sus buenas y malas cualidades. 50. Sistema del alma material. Consiste únicamente en una opinión particular sobre la naturaleza íntima del alma. Según esta opinión, el alma y el perispíritu no serían dos cosas distintas, o, por mejor decir, el perispíritu no sería otro que la misma alma, depurándose gradualmente por las diversas transmigraciones, como el alcohol se depura por las diversas destilaciones, mientras que la doctrina espiritista no considera al perispíritu, sino como la envoltura fluídica del alma o del espíritu. Siendo el perispíritu una materia, aunque muy etérea, el alma sería de este modo de una naturaleza material más o menos esencial, según el grado de su depuración. Este sistema no invalida ninguno de los principios fundamentales de la doctrina espiritista, porque nada cambia el destino del alma. Las condiciones de su felicidad futura son siempre las mismas. El alma y el perispíritu forman un todo, bajo el nombre de espíritu, como el germen y el perisperma lo forman bajo el nombre de fruto. Toda la cuestión se reduce a considerar el todo como homogéneo, en lugar de formarse de dos partes distintas. Como se ve, de eso no se deduce ninguna consecuencia, y no hubiéramos hablado de ello si no hubiésemos encontrado personas inclinadas a ver una nueva escuela en lo que en definitiva solo es una simple interpretación de palabras. Esta opinión, muy restringida por cierto, aunque fuese más general, no constituiría una escisión entre los espiritistas, así como las dos teorías de la emisión o de las ondulaciones no la constituyen entre los físicos. Los que quisieran formar partido separado por una cuestión tan pueril, probarían, por lo mismo, que da más importancia a lo accesorio que a lo principal, y que están conducidos a la desunión por espíritus que no pueden ser buenos, porque los buenos jamás aconsejan la acritud y la cizaña. Por esto invitamos a todos los verdaderos espiritistas a ponerse en guardia contra semejantes sugestiones, y a no dar a ciertos detalles más importancia que la que merecen. Lo esencial está en el fondo. Creemos, sin embargo, deber decir en pocas palabras, en qué se apoya la opinión de aquellos que consideran el alma y el perispíritu como dos cosas distintas. Se funda en la enseñanza de los espíritus, que jamás han variado sobre el particular. Hablamos de los espíritus ilustrados, porque entre ellos, los hay que no saben ni más ni menos que los hombres, mientras que la teoría contraria es una concepción humana. Nosotros no hemos inventado ni supuesto el perispíritu para explicar los fenómenos. Su existencia se nos ha revelado por los espíritus, y la observación nos la ha confirmado. Libro de los Espíritus, número 93. Se apoya además sobre el estudio de las sensaciones entre los espíritus, Libro de los Espíritus, número 257, y sobre todo en el fenómeno de las apariciones tangibles, que implicaría, según la otra opinión, la solidificación y desagregación de las partes que constituyen el alma, y por consecuencia su desorganización. Sería menester también admitir que esta materia que puede hacerse sensible a los sentidos es, por sí misma, el principio inteligente, lo que no es más racional que confundir el cuerpo con el alma, o el vestido con el cuerpo. En cuanto a la naturaleza íntima del alma, nos es desconocida. Cuando se dice que es inmaterial, es preciso entenderlo en el sentido relativo y no absoluto, porque la inmaterialidad absoluta sería la nada. Luego, el alma o el espíritu es alguna cosa. Se quiere decir que su esencia es de tal modo superior que no tiene ninguna analogía con lo que nosotros llamamos materia, y que así, para nosotros es inmaterial. Libro de los Espíritus, números 23 y 82. 51. He aquí la respuesta que sobre este asunto dio un espíritu. Lo que los unos llaman perispíritu no es otra cosa que lo que los otros llaman envoltura material fluídica. Diré, para hacerme comprender de una manera más lógica, que este fluido es la perfectibilidad de los sentidos, la extensión de la vista y de las ideas. Hablo de los espíritus elevados. En cuanto a los espíritus inferiores, los fluidos terrestres están todavía completamente inherentes a ellos, pues es materia como veis. De ahí los sufrimientos del hambre, del frío, etc., sufrimiento que no pueden padecer los espíritus superiores, atendido a que los fluidos terrestres están depurados alrededor del pensamiento, es decir, del alma. El alma, para su progreso, tiene siempre necesidad de un agente. El alma, sin agente es nada para vosotros, o, por mejor decir, no la podéis concebir. El perispíritu para nosotros, espíritus errantes, es el agente por el cual nos comunicamos con vosotros, ya sea indirectamente por vuestro cuerpo o vuestro perispíritu, o directamente con vuestra alma. De ahí la infinita variedad de mediums y de comunicaciones. Queda ahora, el punto de vista científico, esto es, la esencia misma del perispíritu. Este es otro asunto. Primero comprended moralmente y solo quedará una discusión sobre la naturaleza de los fluidos, lo que es inexplicable por ahora. La ciencia no conoce bastante, pero lo conseguiremos, si ésta quiere marchar con el espiritismo. El perispíritu puede variar y cambiar hasta lo infinito. El alma es el pensamiento. No cambia de naturaleza. Bajo este aspecto, no vayáis más lejos. Es un punto que no puede explicarse. ¿Creéis, acaso, que yo no busco como vosotros? Vosotros buscáis el perispíritu. Nosotros ahora buscamos el alma. Esperad, pues. ¿La amenáis? Pues, si los espíritus que pueden considerarse como avanzados no han podido aún sondear la naturaleza del alma, ¿cómo podríamos hacerlo nosotros mismos? Es, pues, perder el tiempo el querer escudriñar el principio de las cosas, que así como hemos dicho en el libro de los espíritus, números 17 y 49, está en los secretos de Dios. Pretender hojear con ayuda del espiritismo lo que aún no es competencia de la humanidad, es separarle de su verdadero objeto. Es hacer como el niño que quisiera saber tanto como el viejo. Que el hombre haga servir el espiritismo para su mejoramiento moral, es lo esencial. Lo demás es solo una curiosidad estéril y muchas veces orgullosa, cuya satisfacción no le hará hacer ningún paso. El solo medio de avanzar es volverse mejor. Los espíritus que han dictado el libro que lleva su nombre, han probado su sabiduría encerrándose, por lo que concierne al principio de las cosas, en los límites que Dios no permite penetrar, dejando a los espíritus sistemáticos y presuntuosos la responsabilidad de las teorías anticipadas y erróneas, más seductoras que sólidas, y que caerán un día ante la razón como tantas otras salidas de los cerebros humanos. Solo han dicho precisamente lo necesario para hacer comprender al hombre el porvenir que le espera, y por lo mismo animarle al bien. Véase continuación, segunda parte, capítulo primera, acción de los espíritus sobre la materia.